Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Jueves 22 de junio, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, también felicidades. Sensation quiere una mezclita de sentimiento, directo al corazón, directo a la vena. Vallenato y bachata. Vallenato. ¡Vamos al sentimiento! ¡Qué rico! Alex Sensation. Hablemos de amor, cuéntame de ti, que te haré sentir toda una mujer. Si tienes miedo, solo la canción que quiero.

esos ojos tan bonitos guardas. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. ¡Ay, hombre! Y no sé cómo declararme, no sé por qué, porque le tengo respeto. No entiende de eso, por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero, porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que tarde lo conocí. Patricia Terán y las diosas del vallenato. Es un clásico, vale. Paz descanse, Patricia. Qué clásico, va. Qué clásico, qué lindo, va. Tipo de baila, enojado. Ay, hombre, estaba rico eso. Eso se merece un traguito. Es jueves, yo arranco los jueves. Los que me conocen saben que yo jueves, viernes y sábado no perdono. Traguito, un traguito nada más, un traguito. Ok, voy a comenzar con algo light. Como es temprano, mojito, ¿no? Mojito. Mojito. Mojito, una caipiriña, una margarita. Piña colada. Algo light, algo light. Va a comenzar, ok. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Sensation. Un saludo para Hilda Bencosby, mi gente de Perth Amboy, New Jersey. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation. Quiero una copia de esa mezcla de bachata y vallenatos. Me encanta esa vaina. A mí también me encanta. Para Paola Gilly. Hola, Paulita. Currambera, happy birthday para una fiel oyente mía que se llama Rosa. Feliz cumpleaños, Rosa de Brooklyn, panameña. Vive en Brooklyn, happy birthday. Rosa, la cariñosa, la más hermosa. Rosa, happy birthday, baby. Come todos los saluditos ahí, todos los saluditos. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Alex Sensation desde Puerto Rico contigo. Mi gente allá en Fajardo, deja ver, ¿cómo se llama? Zoraida, hola Zoraida. Y para las chicas del Conquistador en Fajardo, Charlotte, Yvette, Brenda, trabajando contigo aquí en la isla. Gracias, mi amor. Zoraida y Luis también, su media naranja allá. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Vamos para el día. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Happy Thursday. Happy Thursday, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Cinderella. Wow, Cinderella. ¡Qué nombre, Dios mío! Cinderella, bienvenida. Yes, Cinderella. ¡Qué nombre más lindo tú tienes, Cinderella! Gracias. How you doing, Cinderella? I'm doing good. How are you? I'm doing great, baby. Gracias, papá Dios. Aquí tú sabes, todo bajo control. Cuéntame, ¿quién quiere saludar, mi amor? Gracias. Primero que quiero decir que muchas gracias por tu energía, por todo lo que transmites. Es espectacular. Me encanta. Tan bella. Gracias, mi amor. Siempre estamos la música, aquí. Todo. Tu energía es lo más importante que transmites. Gracias, mamita. Quiero gracias. Quiero saludar a mis hermanas, Alma, Jenny, Junior, my brother, and Mayra, and my mom. ¿Dónde estás, Cinderella? ¿Dónde estás? En Miami. Ok, espérate, déjame darte un poquito más de mi energía. Are you ready? Ok. Yes. Pégate ahí al teléfono, pega al teléfono a ver si la sientes. Okay? I'm already. Let me see if you feel it. You ready? Hold on a second, hold on. Okay, Alex, I can feel. You just drained me. Ay, hombre, Dios mío. ¿Verdad? Ahí te di, mami, ahí te di. Te di energía. Yes. ¡Qué rico! Yes. Cinderella, Te di energía para toda la semana, Emma. Qué linda. Para el weekend. Thank you so much, baby. You made my day. Gracias por eso. Quédate en línea para cualquier información. Mi Cinderella me dice para cuál concierto quieres ir. So beautiful, so beautiful. Bendiciones para ti, Cinderella. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Teja Joe, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Jackna. Jackna. Did I say that right? Jackna. Yes, Jackna. Jatna. Is that short for something else or is Jatna is completo? Completo. Jatna. Jatna, bienvenida Jatna. ¿Tienes un nombre o dos nombres? Pamela, mi segundo. Jatna Pamela. Ah, ahora sí, ve. Ahora sí, cuadramos. Ahora sí. Jatna Pamela. Bienvenida, Jatna. ¿Cómo estás? Oh, my God. Tengo un montón de tiempo tratando de comunicarme contigo y es... Oh, my God. Oh, my goodness. I'm so sorry, baby. Mala mía, ¿ok? Pero aquí estoy a la orden. ¿Qué puedo hacer por ti? No, pero estás feliz porque siempre me responde en Instagram y todo. Ah, ahí tratamos, mi amor. Gracias por estar conmigo. ¿De dónde me llamas, Jatna? De Miami. Miami en la casa. Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti, Jatna? Una cancioncita ahí del Torito, de la vieja. Un saludo a mi esposo, a los babies, a todos mis amigos de New York. Dilo nombre ahí, sin miedo, dale. Mi esposo Marcelo, mi baby Jean-Gael, para un bebé chiquitico. Uh-huh. Mi familia en New York. Son demasiados, pero no lo voy a mencionar. Toda la familia. Me escuchan mi nombre, ellos saben que soy yo. Jatna Pamela. Mami, ¿qué canción te gusta del Torito? De las viejas. Bueno, a mí me gustan toditas. Cualquiera que tú me pongas está bien. Bueno, yo te toqué ahorita la versión de él de Rondando tu Esquina. Esa te la puse ahorita, pero bueno. Sí, Te tengo una para el próximo set de bachatica con el Torito. No te me vayas. Quédate en línea, Jatna Pamela. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico. Recuerda, lo que se me queda hoy, te lo pago mañana con interés. Ay, mira, les tengo un anuncio muy, muy especial. Este sábado, this Saturday, te voy a hacer el live y te tengo un special guest desde Brasil, mi querida amiga Anita. Va a estar conmigo en el live el sábado. ¡Oh, my God! ¡Anita! This Saturday, este sábado, 6 p.m., cuando haga el live a través de mi canal de YouTube, a través de la música app, puedes ver el live en ambos. En ambos lugares también puedes escucharlo en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. This Saturday in the Life, desde Brasil, mi querida amiga Anita. That's going to be amazing. All right, ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy.